son buenos. Sí, mi rollo es el rock. Todos los lunes en Tarragona Radio. Silvia, buena tarde. ¿Qué pasa? Tenemos un invitado. Y buen año. Buen año. Tenemos feliz un año. Nuestro amigo, señor Xavier Moreno Valdosera. Feliz año. Hola, feliz guapo. Nuevo. No, pero estamos, o sea, hemos hecho dos entrevistas. Espera. Con Pae en Tarragona Radio. Y con Xavi y con Silvia. Bueno, pues estamos en Tarragona Radio como cada lunes. Te recordamos que esto suena a veces también en Radio San Pedro y San Pau y se remiten a Saltomata Radio Rock, Sol y Rabia Radio, Una Moments, Mi Rollo es el Rock Radio, Radio Cambrils los viernes a las 9:30 de la noche y en América Latina en Radio EBR, en Colombia Radio Cruda, Alterna Radio de Venezuela, Radio de Mente y Piratita Radio de México. Bueno, que está aquí Xavi Silvia, es nuestro amigo. Sí. Bueno, puedes mirarla, Silvia, también. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola. ¿Por qué no le ponemos una cámara a Silvia? A ver, una no, cosa, no, tú... No, porque me volvería loca. Yo me he hecho aquí un guión. Esas radios que has dicho, te las sabes de memoria. No, hombre, las tengo aquí apuntadas. Bueno, las tendría que saber de memoria, pero si no, no las diría tan bien. Cuando no me las apunto, es cuando empiezo. Y estamos también. Y entonces perdemos un montón. Bueno, este hoy es, que no he dicho la fecha, feliz año nuevo en Mi Rollo es el Rock en Tarragona Radio. Hoy 12 de enero de 2026, 33 días llevamos sin el señor Roberto Iniesta. Y un ratito, aquí hablando, hemos hecho la entrevista buena ya. Ya la hemos hecho el podcast este que está de moda que decías. Hemos estado hablando cuánto bebes comes, antes de los bolos, fumas. El tiempo que llevas en la fuga, no sé qué. Tenemos al cantante de La Fuga, hoy aquí en Mi Rollo es el Rock. Señor... Te he cambiado los aplausos. Xavier Moreno Valdosera. ¡Guapo! Que dice, te ha cambiado los aplausos. Que tenía unos estudios llamados EQ y a los cuales... Parece una tormenta, más que aplausos, ¿eh? Les ha puesto, esos los seleccioné yo, tengo que cambiarlos. Tenía unos estudios que llamaban EQ, por donde ha pasado todo el mundo que graba cosas aquí en Tarragona. Hoy vamos a contar tu vida. Hostia, bueno, qué bonito es esto que suena de fondo. Sí, ¿lo conoces, al que toca? ¿Este es el Paredes? Sí, hombre, claro, me lo grabo. Es una versión de Los Rockeros Van al Infierno, pero por Hostia, Albert es Paredes. Es guapísimo, tío. Y también toca muy bien. Hombre, toca... Eso no hace falta decirlo. Pues bueno, vamos a repasar tu vida. Buah. Pero también vamos a poner temas del justo después del silencio de La Fuga. Eso es. Que han sido, pues, 8 años de silencio. Sí, de la banda de Reynosa. Del último disco que sacaron de estudio, sí. Sí, sí, Una Luz Entre la Niebla. Bueno, y también era Una Luz Entre la Niebla, que era el directo. Y el disco, lo tendría que tener apuntado, pero ahora mismo no me acuerdo. Una Luz Entre la Niebla, ¿quieres decir? Era el directo, se llamaba Una Luz Entre la Niebla y el disco en sí se llamaba... El disco era Humo y Cristales. Humo y Cristales. Pero eso de Una Luz Entre la Niebla no me suena a mí, ¿eh? El directo de... Mientras Brille la Luna. Mientras Brille la Luna, Una Luz Entre la Niebla era el directo de Los Reconoces. Ah, coño, digo no sé, igual no Estamos me he Estamos entre amigos, pero yo me he propuesto hoy... que conozcamos todos, porque Silvia, tú y yo ya lo conocemos. Sí. ¿Dónde ha tocado Xavi? Lo tienes aquí todo preparado. Lo tengo aquí todo preparado. Lo tienes todo preparado. Si es que más a más, me dejas decir una cosa que ha pasado. En todos que los cuando ha venido Xavi, yo he dicho, Xavi, no, que estoy preparando el programa. Te tengo que echar de aquí. No Silvia. Me he dejado que viera el guión ni nada, ¿eh? Pues, Xavi ha tocado en un montón de proyectos y claro, para nosotros es algo banal. O sea, ¿dónde vas? Con el Xavi, porque está Sergi, Cris, el Carlich, están en su casa diciendo, ¿pero dónde vas hablando con el cantante de las...? Pero es que la gente no lo sabe. No y nosotros sabe. Podemos ser tu biógrafo oficial. Entonces, ¿por qué hoy... le das ese tono tan raro? No sé, no, porque, no sé. Porque lo tengo aquí apuntado. Entonces, hoy aquí, en este Mi Rollo es el Rock número 1104... Yo creo que es porque estudio ruso y las L son así. Ah, claro, y acabas de salir de clase. No, pero las hago en casa. Es de francés. Bueno, vamos a hacer un repaso a la vida, a la vida y obra. Silvia, ponme El falso amor de De Quay. Hostia, qué cabrón. Con esta maqueta. Hoy no ponemos el marihuana, ¿eh? No, no, hoy no lo pongas que... Bueno, igual ya, sí. Ya la has puesto 4 o 5 veces. Bueno, pero Silvia, igual sí. Y espérate, espérate. Igual sí está en el guión. Esta maqueta me ha apuntado pues todo lo que son. Pero esta no es la que está sonando ahora, no es esta que tienes aquí, ¿eh? No, no hemos puesto Falso Amor, ¿cuál hemos puesto? A ver, ¿cuál es? A ver, déjame ver. Bien, Falso Amor estaba ahí. Ah, sí, sí, sí. Falso Amor. Claro, claro, que grabamos 2 versiones. Es que hay una maqueta anterior a esa. Hay una maqueta anterior a esta. A ver, tú cuéntame una cosa. Si la cosa. Tienes, la quiere, lo sabes, ¿no? Yo la quiero, y es peor que esta. Porque es que eres unos niños. Yo me acuerdo que a mí, o sea, yo lo voy a decir con total sinceridad. Esta maqueta nace a la par que mi rollo es el rock. Ah, sí. Y me la pasó Adri Casas, que tocaba en Esfera. Y digo, sí. Y claro, cuando tú eres un chaval, te pasan algo de alguien que son aún más críos que tú y dices, pero ¿con dónde voy a poner yo esto? Ya. Pero luego realmente, ¿de qué molabais, eh? Hombre, es que yo creo que éramos el grupo más joven de la provincia, ¿eh? Sí, sí, sí. Me acuerdo que empezamos a tocar y nos apuntamos a la Asociación de Músicos de Tarragona, que hacían varias muestras de grupos de aquí, de la zona, de la provincia, cada año. Y claro, flipaban con nosotros porque teníamos 12, 13 años, ¿eh? O sea, Juanito era el más pequeño del grupo. Igual tenía 12, yo tenía 14. O sea, éramos realmente unos críos, ¿no? Y ahora lo pienso y digo... O sea, que me gustaría ver eso... Hoy en día. Claro, hoy en día, que no se ve, ¿no? Yo la primera vez que te vi, que coincidimos en persona, te aloneabais a Saratoga, hacía un año más o menos que habéis sacado esta, sí, en esta Cambrils, maqueta. En el pabellón. Sí. No, hombre, no, en Vilaseca, con un montón de grupos. Es de que tocamos con Saratoga en Cambrils también. Anda, sí. Fíjate. Y eso fue un poco más tarde, creo. O sea, igual. Estamos hablando de hace 23 tacos, pero cuéntame tú un poquillo. O sea, tú naces en el 86... ¿Qué escuchabas de pequeño en tu casa? ¿Cómo te empiezas a interesar en la música? Y sobre todo, ¿cuándo empiezas a tocar y cómo? Pues yo la música es algo que llevo dentro casi desde que nací, ¿no? O sea, yo tengo fotos de crío, o sea, de muy crío, teniendo, pues eso, 3-4 años, con un radio cassette colgado. Mis padres dicen que llevaba todo el día eso colgado y con música puesta. Y luego vas descubriendo pues la música que realmente te marca, ¿no? Bueno, cuando entras en la etapa de la adolescencia. Y también una parte importante de culpa de eso la tuvo mi primo, que tenía un grupo en Salou. Y, ¿llamado? Pues se llamaban Aquarius en la última época. Y recuerdo que yo iba mucho al local de ensayo de ellos y... ¿Con? 10 añitos, una cosa así. 8, 9, 10 años. Uh-huh. Sí, no me acuerdo muy bien, pero toda la trayectoria que estuvieron, pues yo me acuerdo que no quería salir del local. O sea, era como una obsesión. Yo entraba en ese local y ya me volvía loco. O sea, veía todos los instrumentos, veía cómo tocaban y era pues como estar, bueno, flipando, ¿no? Y entonces él me fue descubriendo bandas que al final son las que te acaban marcando más, pues grupos de aquí, Barón Rojo, por ejemplo, Obús, Extremoduro y yo qué sé, pues de fuera, pues Police, Led Zeppelin, Nirvana, Queen y otros muchísimos más, ¿no? Y eso es realmente lo que me hizo engancharme al rock and roll. Cuando yo o sea, la música siempre me ha gustado, pero cuando descubres el rock es como algo diferente que te hace como que trasciende más allá de lo que en un principio tú concebías como música, ¿no? ¿Y cuándo te lo empiezas a tomar más en serio? O sea, ¿cómo aprendes? O sea, primeramente, bueno, tú de qué, que no lo hemos dicho, en la fuga eres guitarra y cantante, luego has sido guitarra y cantante siempre, pero ¿en de qué eras el batería? Hostia, esta canción me está sonando. Este es un temazo, ¿eh? Hostia, tío. Sube, sube. Adolescentes tocando, ¿eh? Bestia. ¿De dónde vienen las cosas? ¿De dónde salió un hombre en bicicleta? O sea, yo te he dicho que no iba a poner el marihuana. Esta sabes quién la canta, ¿no? ¿Quién? El Carlos. ¿Ah, sí? El Carlos que tocaba el bajo, luego ha sido trompetista toda la vida, ¿no? No, tocaba la guitarra con nosotros. ¿Tocaba la guitarra el Carlos? Sí, sí, sí. Y este es el Magaña, sí, sí. Se compartían la canción entre los dos. Esto hace que no lo escucho yo. Bueno, te lo grabo si quieres, ¿eh? Buah, chaval. Pero vale. Te digo, o sea, ¿cómo aprendes? O sea, te apuntas a clases, es autodidacta. Bueno, yo empecé en el Conservatorio de Vilaseca cuando tenía, creo que empecé haciendo, cuando tenía 7 años, hice piano. Y estuve haciendo, bueno, piano y te hacen hacer solfeo, canto, todo lo que se hace en el conservatorio, hasta los 14 o así. Y yo he sido siempre súper mal estudiante, tanto en el colegio, en el instituto, como en el conservatorio. O sea, estudiante fatídico. Entonces, me acuerdo que en el examen de paso de grado, que fue bastante divertido porque el Juanito se acuerda, Juanito, el bajista que ha tocado siempre conmigo. Uh-huh. En Distrito Rojo y todos los grupos. Él sí es académico a tope. Sí, él se sacó la carrera de piano. no siguió mis pasos. Y siempre se acuerda del examen. Es que hoy te digo yo que Carlos tocaba la guitarra, él tocaba el bajo, y estando Juanito ahí. Sí, es que, Juanito, perdona, ¿eh? Perdona que te he borrado de qué, ¿eh? Y eso, y me acuerdo que en el examen de paso de grado nos hacían, teníamos que preparar varias obras con el piano. Y claro, te podían pedir, o sea, se suponía que tú te las tenías que saber todas y te pedían que tocaras dos a lo mejor. Y yo lo primero que hago es ir al tribunal y decirles, no me preguntéis esta, qué tal, o esta otra. Y bueno, ya lié, o sea, ahí ya se lió la de Dios. Y ya me echaron del examen y no me dejaron examinarme. Entonces, a partir de ahí es cuando dejó el piano. ¿Y qué estudiabas? O sea, piano y solfeo. Piano, solfeo y canto. Uh-huh. Mm. ¿Y la batería? La batería siempre he sido autodidacta. O sea, empecé a tocar la batería creo que con 8 o 9 años y aprendí solo. O sea, que tienes esas nociones guajas. Que son, como sé poner los dedos en el piano, empiezo a tocar la guitarra, no, pero a tocar el bajo y... Pero no por haber tocado el piano, o sea, a mí me gustaban todos los instrumentos. Cuando digo nociones wojas, me refiero a que Iñaki Wojo Antón no sabía tocar la guitarra hasta que se puso a tocarla con 18 años, posando los dedos en el mástil, pues emulando lo que hacía con el piano. Sí, sí, aclaración. Sí, sí. Sigue. Te he entendido. Ya, pero hay gente igual que no adopta en el wojismo y dice, ¿qué dice este señor ahora? No, y eso... Y yo me acuerdo cuando íbamos por Tarragona o por Reus con mis padres, ¿no? Y pasábamos por la Armonía, pues tiendas de música, ¿no? Para la gente que no haya conocido esas tiendas. El Musics también, que existe todavía. O el Pirineus, ¿no? Y me acuerdo de pasar por el escaparate y quedarme flipado, ¿no? De ver en el escaparate pues una batería, una guitarra. Entonces siempre me llamó la atención querer aprender a tocar todos esos instrumentos. O sea, y al final, hasta que convencí a mi padre para que me comprara una batería, que en esa época no era tan fácil como ahora, porque los instrumentos valían más dinero, tampoco había tanto dinero. Y al final, de tanto dar la turra, muchos años, que para Reyes la pedía, me la traían de juguete, y así un montón de años, al final conseguí comprar una batería, ¿verdad? Y nada, y aprendí escuchando discos y tocando encima de los discos. Así es como aprendí a tocar la batería. ¿Y con la guitarra lo mismo? Sí, con la guitarra recuerdo que fui a unas clases de particulares un verano en Salou con un señor bastante mayor, y me enseñó pues los acordes básicos, ¿no? Pues la cejilla y los acordes, todo lo más básico de la guitarra. Y a partir de ahí fue, pues eso, me inició en tocar la guitarra. Yo me acuerdo que soñaba, o sea, de pequeño soñaba con que tocaba la guitarra. O sea, antes de aprender a tocar, yo soñaba que tocaba la guitarra y luego y me parecía muy fácil. Y luego cuando me puse a aprender a tocar la guitarra, te daría la mano de hacer el fa, me cago en la barbaridad. Hostia. Sí, sí. Hasta, claro, que la haces sonar, claro, te pegas medio año. Entonces eso, o sea, ya ves que... Mira, ¿los de qué? Haciendo... De un disco a otro, o sea, es el mismo grupo, ¿eh? Pues Hostia, ya te digo. ¿Qué parece esto? O sea, hacíamos duetos de guitarra que tipo Thin Lizzy. De ser niños pequeños a ser Thin Lizzy, te lo iba a decir. Sí. Ojo, ¿eh? Bueno, en esta maqueta, en este que es de, pues de un año o dos después del Marihuana, tú cantabas un par de temas entre ellos este No veo el sol. Lo que sí me interesa a mí también, te he presentado como el tío que ha grabado los mejores discos de rock de la provincia de Tarragona. Aprender a tocar la guitarra se aprende de oído. Aprender a tocar la batería, pero porque tú eres un crack, también fuiste bueno, un crack. O sea, nunca ha sido. O sea, cuando tú grabas esta maqueta. Yo tengo esta más jeta que otra cosa. O sea, nunca ha sido bueno tocando ningún instrumento. Lo que pasa es que, bueno, al final es la pasión que le pones y el sentimiento que tú entregas a eso, ¿no? O sea, al final es más. Lo que a mí me gusta tocar de esa manera. No me gusta, nunca me gusta estudiar ni ponerme a aprender una escala ni un instrumento de una forma tan didáctica, ¿no? Bueno, digo que esta ya la autograbas tú. Sí. Esta ya también, cómo sí aprendes a llevar un estudio de grabación y al final, o sea, aquí tiene que haber un punto entre todas estas grabaciones en las que tú decides que la música va a ser tu leitmotiv y tu medio de bueno, eso, alimentarte y de vivir. Eso lo tuve claro desde, ya te digo, desde que era un crío. O sea, yo no veía otra cosa que música. Yo salía del instituto y me iba a casa, tenía que hacer los deberes y no hacía los deberes, me ponía discos. Y eso era todos los días. Y luego hacía campana y era para irme a tocar. O sea, yo siempre vi música y no había otro plan. Entonces, claro, lo veo desde el punto de vista, ahora soy padre, ¿no? Desde el punto de vista de tus padres, ¿no era un poco un drama soñador? Pero el niño canta bien, Silvia, pero no, el niño canta bien. Bueno, a ver, siempre. Pero toca bien. Hasta hace 5 años mi padre me decía que a ver si me buscaba un culo. Y ahora siempre, mismo siempre estás, yo lo entiendo porque. ¿Y ahora mismo estás viviendo la vida que soñaste en su momento? Bueno, siempre hay cosas por cumplir. O sea, nunca creo que llegue a estar en un punto vital que diga todo lo que había soñado, todo lo que quería hacer, lo he hecho. Creo que no va a llegar nunca ese día. Yo, por ejemplo, me refiero, Silvia, ponme el tema de pasamos al siguiente grupo de Xavier, de Evolución Cero, y este disco Acción, antes grabaron una maqueta. Ay, y este nunca lo hemos tenido en original. Hostia. Tráeme uno de estos, que tengo el pues mira, tío, marrano. Tengo un montón, en mi casa me dio mi padre el otro día. Venga, vamos. O sea, que ahora después que del programa. Con Evolución Cero, o sea, lo que, o sea, tú invitas en tu disco a cantar a Rulo de La Fuga. Te iba a preguntar por, ojo, me tienes que decir tus 5 grupos fundamentales y me tienes que decir los 5 de Nando. Dime primero tus 5 grupos fundamentales. ¿Fundamentales te refieres a rock español o rock en general? En general. Queen, los Beatles. También los has tocado bastante, ¿eh? Los Beatles. Sí, también los he tocado bastante. Police, AC/DC, Barón Rojo, Los Suaves, Barricada. Esos serían más o menos. ¿Y los de Nando? O sea, si Nando nos dice 3, venga, vamos a ponerlo más fácil. ¿Qué 3 grupos nos va a decir Nando ahora cuando le llamemos? O sea, esto es una prueba de conocimiento. Venga, va. 3 grupos nos tiene que decir Nando, ¿eh? Pues Nando te va a decir Barricada. Probablemente te va a decir Queen. Y el otro no sabría qué decirte. ¿Prueba a acertarlo yo? A ver. Los Suaves. También puede ser. Barricada, sí. Queen y Los Suaves. Silvia, apúntalo, ¿eh? A ver qué nos dice. De Evolución Cero, justo después de qué, más o menos con la misma. Con la misma gente, con el Raulillo a la guitarra. Con el Raulillo. ¿Cómo sonabais, eh? También. Esto era bueno, más. Bueno, esto fue un cambio, claro. Generacional. No, me refiero en cuanto a sonido, ¿no? Habíamos grabado todos los discos, los había grabado yo. En esa época también tenía muchos menos medios para grabar, era más joven. Le ocupé el garaje a mis padres y cada vez le iba quitando más y más garaje hasta que ya llegó un punto que no podía aparcar el coche dentro y me mandó a tomar por culo y me tuve que buscar otro sitio. Pero vamos, nosotros teníamos claro cuáles eran nuestras referencias, una de ellas era La Fuga, como muchas otras bandas que han grabado en el estudio donde acabamos grabando este disco, que fue con Javi San Martín, en Sonido 21. Y en esa época me acuerdo que bueno, decidimos apostar a hacer un disco que realmente nos apetecía hacer y apostar un poco por la banda, porque creíamos en ello y teníamos temas que nos gustaban. Y recuerdo ir a ver a Javi al estudio para charlar un poco con él y tener el primer contacto, ¿no?, como banda. Y en ese momento ya hubo una conexión muy, muy bestia y tuvimos claro que ese era el sitio donde teníamos que grabar. Y a los hechos me remito que pues, hemos grabado pues, otro disco con Devolución Cero y con Distrito Rojo hemos... Ponme Distrito, Silvia, acabamos dando el repaso. Hombre, iba a poner... Silvia, ponme a Los Ausentes un momento. Hostia. Porque con estos también has hecho unos... También has sido parte, o sea, la gente no se acuerda. Sí, yo he sido componente. O sea, yo grabaste Ausentes y fuiste componente. Siento, vamos, es como si fuera una de una banda mía. Una banda más. Sí. De hecho, tocamos en un concierto de Teloneros de la Fuga. Con Ausentes. Manresa, creo que fue. Ponlos un poco, Silvia. Tenemos un destino fijo, queremos abrir caminos de una vida que no ayuda, de una vida un poco absurda. Y a veces me quedo mirando al ayer, sentado sin prisa y el mundo al revés. No sé qué voy a hacer si todo es mentira cuando se le olvida. Cántame, que me quedan primaveras, escuchando esa canción que quizás nunca existiera. Cántame. Escuchando el rock and roll de tus caderas, escuchando el rock and roll. Me da bastante, porque si tengo que ir en esta canta, Xavi, en este cántame de las absurdas melodías de Ausentes. Pero bueno, el último grupo, eres Xavi de Distrito Rojo, este grupazo, y de golpe pues sobreviene la fuga. ¿Se ha conseguido compaginar la cosa o no? ¿Vais a volver en algún momento Distrito? ¿Cómo lo nunca, ves? Nunca se ha cerrado la puerta ni es algo que se pueda predecir ahora mismo, ¿no? Porque sí que es verdad que con Distrito Rojo hicimos tres discos, para mi manera de ver, muy buenos. Y lo digo así de claro, porque a veces somos modestos y no hace tanta falta, ¿sabes? Y casi tengo 40 años, a veces me cansa la modestia. Y creo que hicimos tres discos de puta madre a un nivel que, sinceramente, puede parecer pedante, pero hay bandas que están ahí que tampoco, a lo mejor... Tampoco suenan así de bien. Exactamente. Y nos costó mucho... El título de este último, Canciones para un Mundo Sordo, pues sí, se quejaba de eso. Hace un poco referencia a eso. Y hostia, pues eso te genera también un desgaste, ¿no? Con el tiempo y te planteas muchas cosas. Y estábamos en un punto un poco de bajón para, en general, para el grupo, ¿no? Y justo en ese momento fue cuando me llamó Nando y me propuso entrar en la fuga. Y eso, pues una cosa, fue una cosa muy natural. O sea, una cosa te lleva a la otra. Pero vamos, ya te digo, no cierro la puerta que... Cuando haya un parón de la fuga, me puede apetecer juntarme con Distrito. Sí, con mis amigos, que al final son mis amigos de toda la vida. Sí, sí, sí. Y hacer unas canciones y grabarlas y qué sé, ¿no? Claro que sí, hombre. Pero claro, sin que ninguna sí. pretensión más allá de tocar y... Pero y, las pretensiones que teníais sacando estos discarracos, este es increíble. Sí, este gustó este mucho es a la gente. Increíble. Este es increíble, bueno, los tres. Silvia, venga, vamos a ir poniendo a la fuga, que ya vamos a llamar a Nando. Vamos a poner la chinata, la del poema. Hostia, ¿tú te atreves? ¿Tú te atreves a hacerme el poema en directo del Flores de Mentira? No me hagas hacer eso porque... O sea, ahora mismo no me acuerdo ni de cómo empieza. Silvia, pon el Flores de Mentira de la fuga desde su nuevo disco, justo después del silencio. Cuando no estemos olvidando, seremos presa en los brazos de algún extraño. Gritos silenciados retumbando en cada gesto. Búsqueda en un bucle de infinitos arañazos. Cuando nos estemos recordando, seremos lienzos sin colores. Venga, ahora se me ha olvidado, tío. Me has puesto en línea, se me ha olvidado. En inviernos prolongados, corazones entre rimas de poemas disonantes. Bueno, nuevo disco de La Fuga. Lo sacasteis pues en octubre, ¿no? Bueno, al menos la gira arrancó en Apolo a finales de ese mes. No tengo por aquí. Exactamente, ahora sí. Creo que el primer concierto de la gira fue el 31 de octubre. Sí. En la Apolo. 31 de octubre en la sale Apolo. Y pues bueno, justo después del silencio, Flores de Mentira. Ojo, que antes lo hablábamos, habéis hecho las cosas guay, tío. Porque, o sea, sacar 8 adelantos del disco. Sí, es que la idea inicial era... ¿Y este el último? O sea, ¿sacar 8 adelantos a lo largo de 3 años? Sí, y como te digo, la idea inicial no era sacar un disco completo. O sea, esto surgió con el tiempo porque al final pues la gente te lo acaba pidiendo y también acabas definiendo una etapa, ¿no? Pero la idea era sacar single a single. Y entonces, claro, si haces eso, como va muy dilatado en el tiempo, teníamos la necesidad de hacer un videoclip para cada tema, para que así tuviera más visualización, ¿no? Nando G. Miguel, buenas noches. Hombre, buenas si noches. Tenemos aquí de... Me ha dicho Silvia que no estabas ahí y ahora sí que te vemos. No, tú a nosotros no. No creo. Ah, no nos ves. No. Bueno, mejor. Pero da igual, que soy muy feos. Sí, somos guapos. Tú tampoco te quedas corto, ¿eh? Oye, ¿qué high definition tiene en la cámara que nos ha puesto? Hombre, porque eso lo usa para más cosas. Ah, amigo. Graba también ahí cosas. Bueno, y este graba, es el... Graba podcast. Sobre todo para otras cosas, sí. ¿Graba podcast el tío? ¿Tienes un podcast, Nando? Sí. Bueno. Te iba a decir la guarrada, pero no. Escúchame una cosa, ahí habéis grabado el disco, que me he puesto a mirar la distancia entre Reynosa y donde estás, y es que está a un minuto en coche. Sí, a ver, esto es Nestares, pero esto es Campo, que Xavi ya se lo conoce bien. Esto sí, es Campo, sí. Que es un municipio grande y Reynosa está pegadito, es como un barrio, por así decirlo. Ajá. Subes una cuesta y ahí está. Y entonces estás ya en el estudio de Nando, grabando las cosas. Como dice la canción, que vosotros tenéis un Despacito mucho antes del Despacito. Despacito, a fuego lento, sí. En 3 años. Sí. Un disco gestado poquito a poco. Entra Xavi en La Fuga, empezáis a sacar singles. O sea, lo habéis hecho como lo hace la gente hoy en día, pero mejor. A ver, hemos vuelto loco a nuestro manager, ha acabado hasta los cojones. Pero yo creo que es una cosa que con el tiempo... Dentro de 5 años, ponte, cuando escuches este disco, te va a dar igual si tardamos un año o dos en grabarlo o 3. Lo que nos importaba era que el disco, joder, tuviese calidad, que estuviésemos orgullosos de todas las canciones, que nos gustase lo que estábamos haciendo. Y eso con prisas es imposible, ¿no? ¿Se puede haber hecho más rápido? Sí. ¿Pero era necesario? Yo creo que no era necesario porque... Hemos sido, como decía, justo cuando entró la llamada, he escuchado a Xavi que lo estaba contando, hemos ido sacando single a single, luego todos, o sea, hemos ido un poco haciéndolo también, sacándolo por fascículos, y de esa manera pues ha sido un poco más llevadera lo que ha sido la espera, ¿no? Pero vamos, que yo ahora mismo puedo decir que el disco que hemos sacado, estoy 100% orgulloso de él, me gusta la hostia, me lo pongo en casa, que eso no suelo hacerlo con los discos que sacamos, así que eso es lo importante, que hemos sacado un disco de calidad que nos gusta. Bueno, nada más hay que ver los comentarios que hay en los vídeos que habéis ido sacando, volviendo, o sea, nuevas canciones con la esencia de los últimos 30 años de La Fuga. Y todo hecho pues con mucho mimo. 8 videoclips, 12 temas en total, un disco, un señor disco. Y madre mía, o sea, que está gustando. Y que sí, la etapa con Xavi en La Fuga está dando sus frutos y está molándole a la gente, ¿no? Al final es lo que decía Nando, ¿no? O sea, La Fuga tampoco es un grupo que necesite, creo yo, sacar un disco rápido. La Fuga tiene ya muchas canciones que la gente conoce. Entonces Sí, la parte buena de eso es que te puedes permitir el lujo, entre comillas, de hacer un disco con mucho más tiempo. No, no es el principio de una banda que saca un disco bueno y te exiges a los dos años sacar otro, porque la gente se desconecta de la banda, ¿no? Lo que te exiges igual ahora, Nando, es sacar canciones nuevas que puedas incorporar a los clásicos de siempre. ¿Cómo están funcionando los temas de Justo Después del Silencio? Súper bien. A ver, ¿qué te voy a decir yo? Aunque sean malos, te iba a decir que funcionaban bien. Pero la verdad es que funcionaban muy bien. O sea, lo cierto es que funcionan bien. Y yo te puedo decir que, a ver, con La Fuga, cada disco que hemos sacado siempre ha sido un reto incorporar temas nuevos. Pero siempre, siempre. Cuando sacábamos el disco de Mira, los temas funcionaban. Cuando sacamos el disco de A Golpes, metíamos canciones y parece que al principio costaba que entrasen. Hace muchos años de todo esto, ¿no? El disco de Negociando Gasolina puede que fuese un punto alto en nuestra carrera, y ahí pues sí que de ese disco salieron muchos singles. Hasta ese punto fue relativamente fácil, pero a partir de ese disco, por ejemplo, cuando sacamos Asuntos Pendientes, fue complicadísimo meter canciones nuevas. Tocamos No Solo Respirar, costó bastante que funcionase. Jaleo sí que funcionó bastante bien. Me acuerdo que hacíamos Los Molinos, pero hostia, costó un mogollón que la gente conociese las canciones, que las cantase. Se notaba muchísima diferencia entre los temas más clásicos y los de ese disco. Después ya, cuando vino Pedro, pues se notó más que costaba mucho que las canciones funcionasen bien. Y con este disco, lo cierto es que tampoco te voy a decir todas, pero hay muchos temas que estamos probando en directo que funcionan, que te cagas, que la gente las canta al nivel de los clásicos, que eso es la hostia decir esto, y entonces eso es lo único que te puedo decir que nos pone orgullosos, ¿no? Un tema como Caer Duele Menos, A Ratos, temas que estamos tocando, Flores de Mentira, pues temas que estamos haciendo ahora. En esta primera parte de la gira que hemos arrancado, es que la gente las canta a la hostia, macho. A mí me apetece. Entonces, tú has mencionado el No Solo Respirar. Hay una canción en el disco, aunque bueno, la historia de La Fuga está hecha de desamor, que ya me diréis vosotros cómo se compagina una vida amorosa, bonita en la vida real y luego hacer tantas canciones de recordándolo. Recordando cosas, ¿no? Claro. Pero el A Ratos sería una continuación natural del No Solo Respirar 15, 17 años después, ¿a qué sí? Pues nunca lo había pensado así. Míralo, te busco entre las manos, o sea, es como cuando ya la has perdido, pero ha pasado mucho tiempo, ¿no? Bueno, sí podría interpretarlo. Mira, yo lo que tengo que decir al respecto de las canciones es que muchas veces, y a Xavi también le pasará mucho, imagino, que siempre te preguntan, ¿esta canción de qué va? Y yo siempre lo digo de buen rollo, digo, pero a ti qué más te da en el fondo. También. Cuando escribí una letra a Xavi o yo, o Rulo, quien la haya escrito, ¿qué más te da en el fondo de qué iba? Si lo que importa es de lo que va para ti, ¿no? Porque al final yo creo que lo bueno de estas canciones es que son temas que pueden conectar mucho con el que las escucha, y al final un poco la gente se puede sentir identificados con lo que se dice, y al final ponen de protagonista a gente de su memoria, de su recuerdo, de sus días, ¿no? Y entonces al final le van a poner un significado propio, que es lo bonito. Y a mí me pasa también cuando escucho música de otra gente, que al final la haces tuya la canción y al final tiene un significado propio para ti. Y es lo importante, en el fondo, ¿no? ¿Quién te importa si la letra iba de una novia? Sí, en el fondo es lo mismo. Y según el momento que tú tengas, ¿no? Y tal, le puedes interpretar la canción, la misma canción la puedes interpretar de una manera, sí, por ejemplo, o de otra. Yo tengo aquí hecho... Bueno, tú no lo puedes ver, pero tú sí, un tema de todo el disco de La Fuga. O sea, me he pegado una currada que no veas y estamos aquí conversando como buenos amigos que somos. Pero al final es lo que pasaba, por ejemplo, con Roberto Iniesta. Él nunca explicó de qué iban sus canciones, por eso nos llegaron tan hondo, ¿no? Sí, porque al final es lo que te digo, o sea... Él podría tener su movida en la cabeza cuando la escribió, pero luego tú tienes la tuya y esas mismas palabras te sirven para definir otras cosas, ¿no? Ah, ¿qué te iba a decir? Silvia, ¿tienes a Oriol por ahí? Que Oriol nos va a decir... ¿Os acordáis de Oriol? Tocó con vosotros en Mollet del Vallés y os manda un mensaje. ¡Hostia! Mira, sí, mira, sí, mira, escucha. Hola, Nando, hola, Xavi. Soy Oriol, el chico que subí a tocar con vosotros en Mollet del Vallés. Nada, deciros que... El álbum nuevo me parece una locura, o sea, me encantan todas las canciones, pero para mí hay dos que son más especiales, que es En mi pecho y Cuántos años, son las que más me han llamado la atención. Y bueno, deciros que tengo muchas ganas, tanto yo como Zoe y bueno, toda la gente, de volver a veros. Nos veremos en Valencia, así que con muchas ganas. Pues bueno, un abrazo para Oriol, joder. Sí, sí, sí, además que hacen falta Orioles, ¿eh? Un chaval de 17 años viendo a la fuga y aprendiéndose las canciones y tocando con vosotros, ¿eh, Nando? Esa es la cantera de rock and roll que mola de este país, es genial. Gente como Oriol, gente que le acompaña a la ERE en conciertos, son gente que consumen rock and roll, que asisten a los conciertos, que el chaval toca la guitarra, además la toca muy bien, canta. Sí, sí. Y es genial, ¿eh? El poder. Eso nos pasa en muchas ciudades, que ves la primera fila con chavales de como Oriol, de 16, 17 años, gente que nos queda ya lejos realmente. Y yo creo que la suerte que tenemos como banda es el poder disfrutar de un espectro tan amplio de público, de gente de 16, gente de 20, gente de más de nuestra edad, gente más mayor incluso. Entonces eso es genial. Al final, cuando haces una banda, lo que quieres es llegar a la gente, poder conectar. Y entonces el poder llevar a gente joven como Oriol es cojonudo. Justo después del silencio, pues 8 años después del último disco, del anterior, de La Fuga, creo que es el número 12. Esta portada es luminosa. O sea, para lo oscuras que eran las otras, esta portada... Sí. Brilla mucho la luna, ¿eh? Ahí tuvimos, bueno, un poco de, pues eso, ¿no? De incertidumbre y de... También diferencias, ¿no? Cada uno pues pensaba una cosa, ¿no? Y al final nos decidimos por esta portada, que fue un diseño que nos hizo Nando, lo sabe mejor, no sé cómo se llama el chico. Pues yo te lo busco. No me acuerdo. Xavi Forné, creo. Sí. Me tengo que poner las gafas, que yo también me he hecho viejo escuchando La Fuga. Bueno, pues es un poco lo que dices, ¿no? O sea, también os he entrevistado unas cuantas veces en persona. ¿Tú te acuerdas cuando yo era joven y os entrevistaba en Razzmatazz 2? ¿Yo? Buah, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo la primera vez que os vi... Yo tuve unas lagunas... Tocasteis en la Sala Cero de aquí de Tarragona y éramos 20 personas. ¿En qué disco fue eso? A las 12. Ah, no jodas. Sí. En las 12 hemos tocado en la Sala Cero, no me acuerdo. En la Sala Cero tocasteis. Y además yo con La Borrachera creo que me llevé pues la discografía. Yo era un chaval inconsciente y dije, Nando, dame unos discos, hombre, que te los pongo en la radio. Eso ya no lo hago yo hoy en día. Y luego yo creo que la gran eclosión, ahora nos estamos poniendo nostálgicos y vamos a mirar hacia adelante, hacia los 30 años que dentro de nada vais a celebrar. Pero Nando, yo creo que la gran eclosión, o sea, a partir de Sois un grupo que me gusta a mí, es un grupo que lo reventó, fue tocar en el Viña Rock del año de A las 12 abriéndolo, ¿no? Fue como un escaparate muy brutal, sí, ese concierto. A ver, esa vez me acuerdo que tuvimos esa discografía que teníamos, que era EDG, la gente de Esparza de Galar, Javi y Juana San Martín, donde grabábamos los discos, Sonido 21, hicieron una discográfica y nos ficharon. Entonces tuvieron que pagar para que tocásemos en el Viña Rock, fue en estos festivales, ya sabes. Pero la verdad que nos vino bien, fue un escaparate. Hicimos un videoclip en esa actuación. ¿De qué canción era? De Pa' Volar, ¿no? Sí, creo que es Pa' Volar, ¿no? Sí, Pa' Volar. Y fue una buena experiencia. Tocamos a la 1 del mediodía, me acuerdo, un sol abrasador, pero mucho público y fue... Bueno, era el momento en el que estábamos un poco ascendiendo, ¿no? En ese momento, ese disco A las 12 fue un poco cuando empezábamos a conocer a gente como Fito y Fitipaldis, a grupos como Marea, que coincidíamos con ellos. Ellos ya estaban en una discográfica que se llamaba Dro y fueron un poquitín, nos hicieron un poco de camino para llegar a Dro, que fue el siguiente disco ya en Calles de Papel, que sí que ya se notó, pues bueno, más infraestructura, más viajes, más público, y bueno, pero sí que ese germen sí que es cierto que arrancó en las 12, que era cuando empezamos ya a viajar más por todo España, porque en Agolpes, quien mira, estaba muy localizado todo en Cantabria, alguna salidita hacíamos, pero sobre todo en las 12 ya empezábamos a viajar, y ya la gente nos empezaba a conocer un poco, que yo flipaba. Me acuerdo tocar en Galicia una vez, que iba una chavala con la camisa de La Fuga, digo, yo alucinaba. Y eso, bueno, era un poco ya cuando veías que el grupo, pues, joder... Empezaba es que pegar un poquito. Sí, sí, sí. Y empezó a funcionar. Bueno, yo os tengo mucho cariño por eso, porque vi un concierto muy pequeño en mi ciudad, Cuatro Gatos, a veros llenar el Palau de Congresos, a veros en el Viña Rock, o a veros en Razzmatazz, o a veros en el pabellón del Juventud, y ahora tocando pues con uno de mis mejores amigos. Esto es grandísimo. Hemos dado un repaso a la carrera de Xavi, ahora damos un repaso a la vuestra. Antes hemos soltado un chascarrillo que, bueno, le he preguntado a Xavi por sus grupos fundamentales y me ha dicho, ¿cuáles son los tres fundamentales de Nando? Él ha dicho dos y yo he dicho otro, a ver si hemos acertado. Dínoslo. Bueno, la verdad es que ¿de nacional o en general? Puedes mezclar. Pues yo, mira, Barricada es uno de los bandas para mí. Ahí he acertado yo. ¡Cling! Más importante, sí, Barricada, muy importante. Para mí Barricada ha sido la fuente más grande de inspiración a la hora de hacer canciones, porque para mí es el inicio del rock and roll como yo lo concibo, ¿no? Así como muchas veces escuchaba a Cuchi que hablaba de los Leños, cada uno tiene su referencia, ¿no? Vosotros tiene Obús, con todo más viejo eres, más atrás vas tirando, ¿no? Sí, sí, sí. Pero en mi juventud era Barricada y es lo que yo más me inspiró. Los Suaves puede ser otra banda que a mí me gustó mucho. ¿Eso lo has dicho tú? Venga, di una internacional y acertamos. Y la internacional, mira, pues Metallica. ¡Oh! ¡Oh! ¡Dickwin, hombre, Dickwin! ¡Dickwin! ¡Lo recortamos! ¡Para el TikTok! También, ¡ya no nos sirve! También. Por supuesto que... Pues, ¡me cago en la leche! Bueno, oye, Uriol nos pedía, ponemos él en mi pecho un trocito y rematamos esta entrevista. Dale ahí. Venga, dale, Silvia. Ganando, en el cual parece, no me cuentes la letra, pero parece que le cantéis a la vez a una tía y al rock and roll. Y no va de eso, pero habéis conseguido vuestro objetivo, que a mí me sugiere eso, ¿no? Al final es lo que hablábamos antes, si a ti te sugiere eso, está de puta madre. ¿A que sí? Pero... bueno, el camino marcado con Xavi. Esta entrevista ya la hicimos, ojo, en comentarios de este vídeo de YouTube, que hacemos el moderno y lo marcamos y todo, ponemos la entrevista en la cual contamos la entrada de Xavi en La Foga, lo anunciasteis un 18 de marzo de 2022. Ha llovido, 8 singles, un disco de 12, justo después del silencio. Un montón de conciertos, le he dicho antes a Xavi. Pues deben ser ya más de 100 conciertos con La Foga en 3 años y pico, ¿no? Sí. Yo no me acuerdo. Se sí, echáis 40 al año, sí, más o menos. 40. Seguro que más de 100, seguro que son, sí. Puede ser. Y en cuanto a perspectivas de este año, a ver, ¿hace 30 años ya estabais rulando los Escape por ahí por Reynosa o qué? ¿O erais ya La Foga? Ahora mismo. Arrancamos en el 95, 90. Lo Escape yo creo que puede ser del 95, lo que era Escape y La Foga. Yo creo que ya el 96 es cuando ya se cambió el nombre y ellos grabaron la maqueta del camino, que yo no estaba todavía. Yo entré en el disco de Mira, éramos compañeros de local y pues bueno, hace la pila años. ¿Y tú tocabas con otra gente o qué? ¿Tú tocabas con otra gente antes de con La Foga? ¿Cómo? Cuando ellos grabaron la maqueta, ¿tú estabas tocando con otra gente con la cual compartías? Sí, yo tocaba con otra gente, tocaba con un grupo que se llamaba Filo Negro. Más heavy que el viento, no, pero hacemos rock, ¿eh? Hacemos rock. El logotipo era un cuchillo, ¿eh? Hostia. Bueno, Filo Negro se deshizo para mal o para bien y nos dio pues 30 años de rock and roll con el de señor Nando, quien con Sergio, Xavi y Edu van a celebrar en este 2026. Supongo que algo bonito, ¿no? Lo que viene por delante, ¿qué vais a hacer a partir de ya? A ver, ahora yo lo que tengo ganas es de volver a juntarnos a tocar, que llevamos un mes y pico sin vernos las caras. De hecho, hoy llevaba sin hablar con Xavi unas semanas ya. Pues sí, desde que hicimos el último bolo, básicamente. Sí, ¿cómo se lleva el amor rock and rollero a distancia? No, a ver... Porque esto es como un enamoramiento rockero, o sea, esto es como una pareja, como estoy yo con mi pareja. Bueno, mi pareja está en Badalona, no está muy lejos, pero... Por un lado, también te oxigenas un poco, ¿no? Hombre, nos claro, vemos... lleváis una, como yo con claro, mi novia, no. Que nos vemos 4 días al mes. Claro, no, pero nosotros nos vemos muchos días durante la gira, compartimos muchas horas de camerino. Al final, ahora estas navidades, pues aprovechas a estar con la gente de la casa, pues familia, pues claro. Gente que también tienes que estar con ellos y cambias un poquito el chip. Ahora ya en febrero arrancamos otra vez y volvemos otra vez a la vorágine de la gira y no para. Pero sí que se echa de menos, ¿eh? Cuando pasa un mes o tal, dices, hostia, ya... El hecho de las ganas que tienes de tocar, pues eso siempre está ahí. Pero digo yo, que te me ha sido de la pregunta, ¿vais a hacer algo por los 30 años o qué? Sí, a ver, o sea, porque con 30 años ya uno es... O sea, un tío de 30 años ya es un pureta. Ya tiene las sienes grisáceas. O sea, algo tenéis que hacer. Sí, hay idea de hacer un bolo... La idea era hacerlo en Cantabria, pero bueno, como todavía no se puede anunciar bien nada, no nos dejan anunciar las cosas, pues bueno, pero sí que haremos algo especial, yo creo. Tenemos idea... Ahora mismo estamos... Como llevamos un mes sin vernos, casi, pues entonces, un mes y pico, pues entonces ahora, cuando nos juntemos, tenemos que juntarnos otra vez a hablar de proyectos, de ideas, de qué hacer para celebrar, pues habrá que pensar ideas para hacer algo bonito y que quede chulo, porque la fecha de 30 años merece hacer algo bonito. Pues esperamos, bueno, yo lo sabré antes, lo sabréis vosotros y Xavi me lo contará. Pero me lo cuentas cuando... Bueno, yo no lo voy a chivar. Yo las cosas en mi Rachel Rock no las he chivado en la vida, y menos de mis amigos. ¿Ponemos un tema para cerrar? Venga, dale ahí. El demasiado tarde, no. Que ya lo he tenido de fondo y se me pega. O sea, no puedo con esa canción desde que la sacasteis. Es que la escucho una vez y me tiro 2 semanas silbándola. ¿Cuál ponemos? Pues no sé. Dale la vuelta. Dale la vuelta al disco, que no me acuerdo de los títulos. Venga, a ver, pues la voy a elegir yo. Vamos a poner el baladón acústico. Vamos a poner el Por echarte de menos, que me gusta mucho como cierre. Pues dale. Nando, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Muy bien. Nos vemos en los bares. Nos vemos también. Vivo en la carretera. Entre señales me confieso, duermo. duermo por las aceras, voy en busca de algún verso que alimente a este perro de los huesos. Y no conocí banderas, nunca fui amigo de ellas, por el renglón torcido, cuando había línea recta, convirtiendo paz en guerra en mi cabeza. Ayer bebí de más por echarte de menos, que no me porté mal, pero tampoco fui bueno. Ángel o diablo, ¿a quién eliges tú? Hasta que el sol se pelee con la luna, te invito a otra copa, a nuestra salud. Nunca busqué respuestas que aprobaran mi certeza. Otros planes sin reserva, sin visado crucé tus fronteras. Y nunca tengo dinero, me lo has... Xavi, es que estamos haciendo una añadidura porque nos sobran 3 minutos de programa. Pues dale hacer. Ahí, dale ahí, hacemos lo que quieras. Yo qué sé, ponemos una canción, ponemos una canción bonita. Bueno, es una canción bonita para despedir esta entrevista. Bueno, es que no había despedido bien el programa. Es que hay tradiciones que no se deben romper. Siempre que viene Xavi tenemos que poner este marihuana de qué. Hijo puta. Es un clasicazo, ¿eh? Hombre, esto para ti es un clásico, claro. O sea, cada vez que vienes la pongo y yo, y encima ahora me he pasado la maqueta a Flack y la estaba escuchando esta semana. Más que el disco de La Fuga, que ya lo tenía muy escuchado. Pues nada, señoras, señores, os dejamos con este temazo de qué. Todos tenemos un pasado. Este ha sido esta charla con Xavi Moreno, cantante de La Fuga, también guitarrista. Y ya sabéis, eso. Un placer, como siempre, estar aquí, amigo. Y que eso, que esperando que siempre estéis ahí, larga vida, esa estrellita pequeñita, pero firme, llamada Rock and Roll. Es lo mejor que hay, marihuana, no tiene nada de mal, marihuana, no seas subnormal, marihuana, te relajará. Así que...